le pido perdón por ti, por mí. El Señor viene pronto y yo me quiero ir. Amén. Muy buenas tardes, mis queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos en Cristo Jesús. Reciba cada uno de ustedes muchas, muchas bendiciones a través de su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos, donde alabamos y honramos y glorificamos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esto en Espacios FM 107.3 y también por el www.espaciosfm.cl. Desde Vero, el río Señartu, con sus alrededores, estamos con todos ustedes y también todo el Gran Concepción. Vamos a estar con alabanzas al Señor, palabra de Dios y oraciones. Acompáñanos tú a recibir a Cristo en nuestro corazón. No estamos solos. Cristo te trae. allá del sol, más allá del sol. Yo tengo un hogar, hogar, bello hogar, más allá del sol. Amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas, vecinos y amigos que están escuchando ya, ¿no es cierto?, este es su programa Cristiano Evangélico, No Estamos Solos. El Señor les bendiga grandemente. Quizás, hermano querido, hermana querida, habrán algunos que están enfermos, con dolores en su cuerpo, en su ser. Habrán algunos que quizás están en el lecho del dolor. Algunos imposibilitados para moverse, hermanos, que necesitan de otra persona para que les ayude. Otros que le vienen dolor en su cuerpo, hermanos, y no lo entienden por qué le sucede esas cosas. Pero esas cosas sabemos nosotros, hermanos, que son porque nuestro cuerpo es carne. Amén. Y como nuestro cuerpo es carne, tiende a enfermarse, hermano querido. El Señor les bendiga. Solamente decirle a nuestros hermanos que en este momento, en esta hora, están sufriendo dolores de espalda, dolores de estómago, no sé, infinidades, etcétera, etcétera, de dolores que vienen, hermano querido, en su ser. Decirles que confíen en Dios y que le pidan al Señor que les sane, porque Dios está en esta hora, en este instante, en este momento, a su lado. Y recuerde que usted no está solo, no está solo tampoco, porque Dios siempre está alrededor suyo, esperando solamente que usted, mi hermana, mi hermano, le abra su corazón para que Él pueda penetrar en él y poder sacarte esas cargas y poder sanarte de esas enfermedades, de esos malestares que tienes tú en este momento en tu cuerpo. Confía en Dios y cree, porque esa es la esperanza, confiar, creer y tener la esperanza que Dios va a orar en usted, conforme sea su fe. Amén. Amén. ¿Qué nos enseña la Biblia en el día de hoy, mis queridos hermanos? En el día de hoy vamos a tener este tema, el mundo del futuro. ¿Ya? ¿Es la tierra nueva un lugar real? La palabra de Dios, hermano querido, nos enseña que sin que quepa la menor duda, hermano, que tendremos cuerpos materiales, pero dotados de una naturaleza espiritual. Al recibir cuerpos nuevos, hermanos queridos, recibiremos como herencia este mundo renovado. Gloria al Señor. y edificarán casa y morarán en ella. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán y otro morará. No plantarán y otro comerá. Y mis elegidos perpetuarán las obras de sus manos, según Isaías 65, 21, 22. Así como los pasajes que hemos leído anteriormente, hermano querido, y así muchos más, dejan establecido, hermano, que la tierra nueva será un lugar con realidades físicas, donde construiremos casas, viviremos en ella y seremos felices eternamente. Ya no nos veremos despojados, ni tendremos que pagar alquiler o hipotecas. La tierra nueva, hermano, será un lugar de delicias y en ella gozaremos de seguridad perfecta. Y los temores que envenenan nuestra vida hoy desaparecerán para siempre. Porque además, hermano, hermana, el conocimiento perfecto de Dios henchirá nuestro corazón, donde todos adoraremos a Dios en perfecta unidad de fe y de espíritu. ¿Por qué? Porque veremos al Señor Jesucristo cara a cara. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, gloria a Dios, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, según Jeremías 31:34. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, dice Jehová, así permanecerá nuestra simiente y nuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí, dijo Jehová, según Isaías 66, 22, 23. Cada sábado, hermano, honraremos a nuestro Creador y a nuestro Redentor, al Padre y al Hijo. Amén. Y juntos, hermano querido, nos congregaremos en alrededor del trono de Dios para adorar a aquel que nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito para salvación de todos, hermanos, de todos los que creen en Él, según San Juan 3:16. Fíjese usted que comeremos del árbol de la vida que crecerá cerca de las aguas cristalinas del río que brota del trono de Dios. Glorioso el nombre del Señor. Y en el centro de la gloriosa capital, la nueva Jerusalén. Amén, amén. Fíjese, hermano querido, hermana querida, seremos también huéspedes eternos en la mansión del Padre. Y entonces se cumplirá plenamente la oración que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo: sea hecha tu voluntad, como en el cielo, pero así también en la tierra, según San Mateo 6:10. Tal será la vida eterna en la ciudad de Dios. Esa ciudad será, hermanos, un lugar construido por el arquitecto del universo para dicha de cada uno de sus hijos. La verdad, y quienes persiguen. Yo quiero decirte que tú no estás sola. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Tus hijos te llaman bienaventurada. Engañosa la gracia y la hermosura es vana. Solo la mujer que teme a Jehová es digna de ser alabada. Hoy que celebramos con gozo tu día, yo quiero decirte que tú no estás sola. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Tus hijos te llaman bienaventurada. Engañosa la gracia y la hermosura es vana. Solo la mujer que teme a Jehová es digna de ser alabada. Amén. El Señor les bendiga, hermanos queridos, hermanas, vecinos y amigos que están en la sintonía, ¿no es cierto?, de nuestro Señor Jesucristo a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos. Hoy día estamos con el tema, en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy, el mundo del futuro, parte 2. Porque esperaba ciudad con fundamento, el artífice y hacedor de la cual es Dios, según Hebreo 11:10. Esa ciudad, hermanos, descenderá del cielo y llegará a ser posesión de los redimidos. Amén. Según Apocalipsis 21:1-4. En Apocalipsis también el capítulo 21 describe la magnificencia de la capital del futuro. Y también en el capítulo 22 del mismo libro se nos dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, y en el medio de la plaza de ellos y de una y otra parte del río estaba el árbol de vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran como la sanidad de las naciones. Gloria al Señor. Según Apocalipsis 22:1-2. La admiración, hermano querido, y el asombro nos dominan cuando visitamos las grandes ciudades del mundo actual, con sus famosos rascacielos y sus ferrocarriles subterráneos, sus luces deslumbrantes, hermano querido. Pero nuestro mundo, con todas sus maravillas, queda, hermanos, reducido de la nada frente a las bellezas de la ciudad de Dios y del mundo del mañana. Con frecuencia, hermanos queridos, contemplamos el paisaje que nos rodea a pesar de las manchas del pecado. Amén. Aún su menguada belleza nos habla, hermano querido, del poder de Dios. Pero esas manchas no existirán en el mundo mejor. Alégrese, han el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, y la hermosura del Carmelo y la de Sarón, según Isaías 35:1-2. Muchas veces, hermanos, hemos visto grabados, esos grabados que representan a un niño conduciendo a un león, amén, pero justamente con un cordero, un lobo y un ternero. El artista se ha inspirado, hermanos queridos, en la siguiente promesa: morará el lobo con el cordero y el tigre con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas y el león, como el buey, comerá paja. Según Isaías 11, 6, 7. Hoy ponemos, hermano querido, muchos animales tras sólidos barrotes. Esos sólidos barrotes de hierro, amén. Pero en la tierra nueva, tal precaución será completamente innecesaria, hermano. ¿Por qué? Porque los animales también estarán libres del pecado, gloria al Señor. Las flores perfumarán los antiguos desiertos. Y en lugar de espina y zarza, símbolos del pecado, habrá árboles de belleza perdurable. Pero ningún defecto se hallará en la vista de los que fueron ciegos, ni en el oído de los que antes fueron sordos. Salvador. aquí en esta tierra y después iré a sufrir al más allá. Medita hoy, amigo, que puedes evitarlo apartando tu alma de pecar. El tiempo es muy corto y aquí tú estás a la puerta. La hora ya fenece en el reloj de Dios. Amigo, si anhelas gozar de vida eterna, entrega hoy tu vida a Cristo el Salvador. Amén. Estamos con el tema El Mundo del Futuro, parte 2, en lo que nos enseña la Biblia en el día de hoy. Ningún peligro oculto sorprenderá a los hijos de Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimiento no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas, fíjese usted, que podrán llevarse a cabo y podrán satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse también las más encumbradas. Así también todas las ambiciones, pero sin embargo, mi querido hermano, hermana, surgirán nuevas alturas que superar, nuevas maravillas que admirar, nuevas verdades que comprender. Amén. Y también habrá nuevos objetos que aguzen las facultades del espíritu, del alma y del cuerpo. Todos los tesoros, hermanos, del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos de Dios. Esto con indescriptible dicha, los hijos de la tierra participarán del gozo y la sabiduría de los seres que no cayeron. Amén. ¿Y cómo podemos, hermanos, hermanas, vecinos y amigos, cómo podemos asegurarnos nosotros un lugar allí? Hay un camino, hermanos. Hay un camino que lleva a la ciudad de Dios. Se nos habla de él en ambos testamentos de la Sagrada Escritura. Amén. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará por el inmundo, y habrá para ellos en él quien los acompañe, según Isaías 35:8. Esta vía, hermano querido, esta vía santa nos lleva a la Nueva Jerusalén. Y nuestro Señor le dio otro nombre. Amén. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino. Este camino que lleva la vida, y pocos son los que la hallan, según San Mateo 7:14. Un día, hermanos, hermanas, un día alguien le preguntó al famoso escritor Martín, ¿quiénes, a su parecer, irán al cielo? Le preguntaron. Reflexionó un momento y contestó: supongo que serán los que se sientan en casa cuando lleguen allí. Excelente respuesta. ¿Se sentará allí en casa el esclavo de los juegos de azar sin su mesa de juego? ¿Estará contento el beodo en un lugar donde las bebidas alcohólicas no existen? ¿Qué hará el iracundo entre la gente que no tome el nombre de Dios en vano ni se enoja? Desde ahora debemos cultivar los gustos y tendencia, hermano querido, hermana querida, que correspondan al cielo, si es que queremos nosotros vivir allí. Amén. Bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán a Dios, según San Mateo 5:8. Hermanos, hablando de la tierra nueva, San Pedro dice: por lo cual, oh amado, estando en esperanza de estas cosas, procurad con diligencia que se haya hallado de él sin mácula y sin represión en paz. Según 2 San Pedro 3:14. Sabemos, mi hermano, mi hermana, sabemos que nuestro Señor volverá pronto. Amén. Todo lo que sucede en el día de hoy en el mundo nos lo dice, sabiéndolo, hermanos, cuán importante es que nos preparemos para reflejar, hermanos, en nuestro carácter las cualidades de los moradores de la tierra, de aquella tierra nueva. Y así, hermanos queridos, así al asegurarnos también San Juan que seremos semejante, según Juan decía, que seremos semejante a nuestro Señor cuando venga. Y afirma él así: cualquiera que tiene esta esperanza en él se purifica como él también es limpio, según 1 San Juan 3:3. Las puertas del canal, que mi barquilla. dejes que te engañe. El mundo con traición, qué duro es perder nuestro primer amor. Recuerda que hay que luchar y con valor saber triunfar para llegar junto al Amén. Ahí están los hermanos del trío Apocalipsis 21 con esta hermosa alabanza, El Primer Amor. Amén. El Señor bendiga a Rafael Barriento, quien está en la sintonía. Muchas bendiciones para él. Bendiciones también para Luis Morales Mora. Y el Señor bendiga también a nuestro hermano José Bustamante, a su querida esposa y a Darly Bustamante, muchas, muchas bendiciones. Bendiciones también para Hilda Poblete, María Delgado, el Señor le bendiga mucho. El Señor bendiga también a nuestra hermana Deyanira Martínez y a toda su familia, que el Señor les colme de bendiciones. Y el Señor bendiga también a nuestro hermano Carlos Parra, a cada uno de sus hijos, hijas, y también a cada uno de sus nietos. Muchas bendiciones. Bendiciones también para nuestro hermano Pedro del Canto. El Señor le bendiga mucho, hermano Pedro del Canto. También el Señor bendiga a su esposa, a su hija y a su querida nieta, que el Señor le colme también de bendiciones. El Señor bendiga también a René Godoy, también a su querida esposa y a su querida hija, muchas, muchas bendiciones. Así recordamos también nosotros a la auditora número uno, me refiero a nuestra pastorcita Flor Ceballo. Recordamos también a nuestro hermano Juan Manuel Silva. El Señor bendiga también, hermanos queridos, a nuestra hermana Nuri Cartes. El Señor bendiga a su hijo y a su hija, y también a cada uno de sus nietos. Y bendiciones también para nuestra hermana Mabel Reyes y para toda su familia, que el Señor le bendiga grandemente a cada uno de ellos, mis queridos hermanos, vecinos y amigos también que están en la sintonía. También para cada uno de ustedes, muchas bendiciones. El Señor bendiga también a todos quienes en el día de hoy están de cumpleaños. Muchas bendiciones para todos los que están cumpliendo añitos en el día de hoy. Que el Señor les colme de bendiciones a cada uno. Y también el Señor bendiga a todas nuestras hermanas, vecinas, amigas que llevan por nombre Graciela, porque hoy día su santoral es Santa Graciela. Así que muchas bendiciones para todos los que están cumpliendo añitos, y también bendiciones para todas las Gracielas. El Espíritu de Dios desde el cielo descendió. agresión fueron y los sepultaron en la tumba de José y pensaron que habría muerto la esperanza de Jesucristo dijo, me voy pero volveré, y Él no vendrá a ser maltratado, ni tampoco a pasar vergüenza, solo a rescatar su iglesia que paciente le esperó, y esperando estamos todos los fieles cristianos, hoy tomados de su mano del divino Salvador, y a los que están apartados de Jesús yo les invito, reconcíliense con Cristo, que Él ya no tarda en volver. Pero la tumba Él no soportó, el cuerpo muerto de mi Señor. Al tercer día se levantó, con poder y gloria al cielo ascendió. Se iba para siempre, a ella le confesó, ni sus ruegos ni su llanto, su corazón conmovió, a solas habló con ella, le contó su decisión. Sus hijos no escucharán quien los abandonó. Es difícil para ella vivir esta situación. Es la pura realidad. cumple su promesa. Es como ave que voló de su nido y no regresa. Es difícil para ella vivir esta situación, y fue fácil para él solo decir ya me voy, que por siempre se amaría. En el olvido quedó. Adiós tendrá que dar cuenta por sus hijos que dejó. Amén, gloria al Señor. Ahí está el hermano Juanito con los hijos que dejó. Ya tiene, mi querido hermano, hermanas, vecinos y amigos, la Biblia en sus manos o no. Si no es así, vaya a buscarla ahí, ¿no es cierto? Para que así podamos darle lectura junto a la palabra de Dios, porque ya estamos en la parte central de este su programa. Cristiano evangélico, no estamos solos. Así que, ¿ya la encontró? ¿Ya la tiene? Ya, muy bien. Entonces, mi hermano, vamos a tener la palabra de Dios en el día de hoy en Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1, y le vamos a dar lectura hasta el 10. Amén. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1, le damos lectura hasta el 10. Ponga usted, hermano, hermana, vecino y amigo que está en la sintonía, mucha atención, porque es palabra de Dios. Me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol. He aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele. Y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Y alabé yo a los finados, los que ya murieron, más que a los vivientes, los que viven todavía. Y tuve por más feliz que unos y otros al que no lo ha sido todavía. No nos ha visto las malas obras que debajo del sol se hacen. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. El necio cruza sus manos y come su misma carne. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con trabajo y aflicción de espíritu. Y me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de su riqueza, ni se pregunta para quién trabajo yo. Y desfraudó mi alma del bien. También esto es vanidad y duro trabajo. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Música.

siento, Señor. Muy dentro de mi vida. Y no puedo. Es el Amén, gloria al Señor. Ahí está nuestra hermana Gladys Muñoz, Mora en mi vida, con esta preciosísima alabanza, claro que sí, de nuestra hermana Gladys Muñoz. La palabra del Señor, ¿dónde estaba, mi querido hermano, hermana? En Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 10. Amén. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 1, y le dimos lectura hasta el 10. ¿Ya? El versículo 1 dice: me volví y vi todas las violencias que se hacen debajo del sol, y he aquí las lágrimas de los oprimidos, que sin tener quien los consuele, y la fuerza estaba en la mano de sus opresores, y para ellos no había consolador. Amén. Gloria al Señor. Hermano, la palabra del Señor nos habla, ¿no es cierto?, de sufrimiento. Y la pregunta que nos hacemos, a lo mejor, o usted se la ha hecho también, es: ¿por qué hay tanto sufrimiento, hermano querido, no? Mucha gente, hermanos, de distintas religiones, ha preguntado a sus líderes y maestros religiosos: ¿por qué? ¿Por qué sufrimos tanto? Pero la respuesta que suelen darles es que esa es la voluntad de Dios. Y que Él ya, hermano, determinó hace mucho tiempo todo lo que iba a suceder, hasta las desgracias. Amén. A muchas personas, hermano querido, le han dicho que los caminos de Dios son misteriosos, o que Dios se lleva a la gente. Amén. Incluso, hermanos, a los niños, para que estén con Él en el cielo. Pero sin embargo, mi hermano, hermana, vecina y amiga que está en la sintonía, pero sin embargo, como usted ha aprendido, Jehová Dios nunca causa nada malo. Amén. La Biblia dice: lejos sea del Dios verdadero el obrar inicuamente, ya, o sea, malamente o con maldad, y del Todopoderoso el obrar injustamente. Amén. Eso lo dice en Job 34:10. ¿Sabe usted por qué, hermanos, las personas cometen el error de culpar a Dios en todos los sufrimientos? En muchos casos, hermanos queridos, porque creen que el Dios Todopoderoso es el gobernante de este mundo. Amén. Pero no conocen una sencilla pero importante verdad, hermanos, que enseña la Biblia y que usted ya aprendió en los capítulos anteriores, hermanos queridos, de la Biblia, donde nos referíamos que el verdadero gobernante de este mundo, ¿quién es? Satanás. Amén. Él es el verdadero gobernante de este mundo, hermanos, Satanás. La Biblia, hermano querido, dice claramente que el mundo entero yace en el poder del inicuo, del malo, el diablo, hermano querido, según 1 Juan 5:19. ¿Verdad que eso lo explica todo? Amén. El mundo, hermano, refleja la personalidad del espíritu invencible que está extraviando, hermano, o engañando a toda la tierra habitada, según Apocalipsis 12:9. Hermano querido, Satanás actúa con engaño, con odio y crueldad. Por eso, hermano, el mundo que se encuentra, hermanos, bajo su control, está lleno, hermanos, de engaño, de odio y crueldad. Esa es la primera razón por la que hay, hermanos, tanto sufrimiento, como dice la palabra de Dios en el día de hoy. ¿Por qué hay tanto sufrimiento? Y la segunda razón, hermano, es que, como vimos también en capítulos anteriores, que el hombre se rebeló en el jardín del Edén, él es imperfecto y pecador. Por lo tanto, le atrae, hermanos, el poder y lucha por obtenerlo. Lo que ha traído, ¿qué cosa? Guerras, opresión y sufrimiento. Amén. En Eclesiastes 4:1, 8:9. Y la tercera razón, hermano, por la que sufrimos es lo que la Biblia llama el tiempo y el suceso imprevisto, según Eclesiastes 9:11. Como este mundo, hermano, no está gobernado por Jehová Dios. Amén. No cuenta, hermano, con su protección. Así que, hermano querido, así que la gente puede sufrir daño por encontrarse en cierto lugar en un mal momento. Amén. Pero es un consuelo, mi hermano, mi hermana. Es un consuelo saber que Dios no causa el sufrimiento. Él no es el culpable de las guerras, los crímenes, la opresión, ni de las catástrofes naturales que tanto dolor nos producen. Amén. Pero aún así, aún tenemos que contestar la pregunta de por qué permite todo este sufrimiento. Sí, es todopoderoso. Está claro que tiene el poder para ponerle fin. Entonces, hermanos, ¿por qué no lo hace? ¿Cómo hemos llegado a conocer a Jehová Dios y hemos visto que es un Dios amoroso? Estamos seguros, hermanos queridos, estamos muy seguros de que debe tener una buena razón. Esa mara que presta, ¿cómo la oyes tú, negro? Ay de mí si me toca entregarle al Señor de los cielos la cuenta de mi caminar, de mi caminar. Cuando se ha pesado, en la balanza de Dios segurito, que fallo me van a encontrar, fallo me van a encontrar. Ay, con esta vida que traigo ahora, ni los perros del barrio, compadre, me quieren ladrar, me quieren ladrar. ¿Qué voy a hacer? Decía un hombre que era esclavo del demonio. ¿Qué voy a hacer? Por dinero le vendió su vida al diablo y estaba cerca el día que había que pagar, y estaba cerca el día que había que pagar. Sí, señor. Ahí voy yo con mi maraca otra vez, oye. ¿Cómo la ves? Thank you.

es Jesús la luz para esta vida y también para la eternidad. Es Jesús mi fiel amigo, Él conmigo siempre está, alumbrando mi camino hoy hasta la eternidad. Es Jesús mi fiel amigo y por mí murió en la cruz. Me sacó de las tinieblas y me trasladó a su Nacho Galindo, claro que sí, ahí está nuestro hermano Nacho Galindo, es Jesús mi amigo fiel. Esa es una de las tantas alabanzas que trae nuestro amigo y hermano, ¿no es cierto?, en el Señor, a este su programa cristiano evangélico del Ministerio Radial No Estamos Solos. El Señor bendiga a nuestra hermana Marcela Torres Díaz. Muchas bendiciones para ella, ¿no? Para nuestra hermana Marcela Torres Díaz. El Señor bendiga también a nuestra hermana Silvia de la Cruz Olaves Montoya. Ella es la auditora número 2. El Señor le bendiga mucho. Y por supuesto, el Señor bendiga a toda la familia Olave Montoya. Muchas, muchas bendiciones para todos ellos. El Señor bendiga también a Aladino Saavedra. Muchas bendiciones para Aladino Saavedra. El Señor bendiga también a nuestra hermana Sara Benimeli. Que el Señor le bendiga mucho, hermana Sara Benimeli. El Señor bendiga también a Sonia España. A cada uno de sus hijos, hijas y nietos. Que el Señor le bendiga grandemente a cada uno de ellos. El Señor bendiga también a nuestro hermano Héctor Ambiado. Muchas bendiciones para ti, Héctor Ambiado, y el Señor bendiga a Rodolfo, Rory y a toda su familia. Muchas bendiciones para Rodolfo, Rory y para toda su familia. Bendiciones también para nuestra hermana Estela Montoya. El Señor bendiga también a Benjamín Vega y a cada una de sus hijas. Muchas, muchas bendiciones. Bendiciones para el tío Nacho y para toda su familia. Que el Señor les bendiga mucho, tío Nacho, y a toda su familia. Y el Señor bendiga a Hugo, Manuel y Raúl Matamala. Bendiciones para Hugo, Manuel y Raúl Matamala. El Señor bendiga también a nuestra hermana Ernestina Gatica y a toda la familia Gaticas Fuente. Que el Señor les bendiga mucho a nuestra hermana Ernestina Gatica y a toda la familia Gaticas Fuente. El Señor bendiga también a nuestro hermano José Villafierro. Bendiciones para su querida esposa y para cada uno de sus hijos. Que el Señor les bendiga grandemente. Y el Señor bendiga a nuestro pastor Israel Villa. Y bendiciones también para toda su congregación. Que el Señor les bendiga mucho. Y el Señor bendiga también a nuestro pastor Pedro Aguilera y a toda su congregación. Bendiciones para usted, pastor Pedro Aguilera, y para toda su congregación. El Señor bendiga a nuestro hermano José Genaro Mora y también para toda su familia. Muchas bendiciones para nuestro hermano José Genaro Mora y para toda su familia. Y que el Señor bendiga también a nuestro vecino Luis Lozano y para toda su familia. Muchas, muchas bendiciones. Así le estamos saludando como siempre todos los días lunes en este su programa cristiano evangélico No Estamos Solos. El rey que todo sabe. el amanecer de la creación, en su concierto fue de todos el más lindo. ¿Cómo podré entender? Jamás comprenderé a mi Dios en su designio. Inmenso más que el mar, candente más que el sol, veloz como un ciclón, ¿cómo podré expresarlo? El fuerte de Jacob, la rosa de Sarón, ¿cómo podré explicarlo? El amanecer, qué lindo fue, en su concierto fue arcano incomprensible. Él dijo sea la luz, y luego fue la luz, por su palabra firme. Inmenso más que el mar, candente más que el sol, veloz como un ciclón, ¿cómo podré expresarlo? Su amor no tiene fin, dolor sufrió por mí, ¿cómo podré explicarlo? Amén. El Señor lo bendiga, hermanos queridos, ¿no? Ahí está Dueto Moreno, por supuesto, ahí está nuestro hermano Dueto Moreno, ¿no es cierto?, con su alabanza Aquel Amanecer. Hermanos queridos, quiero invitarles a que hagamos entre todos una oración, ¿no es cierto?, por nuestros hermanos, hermanas que están enfermos. Por ejemplo, por nuestra hermana Erna Muñoz, por Aladino Saavedra, por nuestro hermano también Humberto Valenzuela, por nuestra hermana Catalina Busto y también por nuestra hermana Sara Benimeli. Ellos están enfermos, hermanos, y han solicitado oración. Y yo les pediría a ustedes que, ¿no es cierto?, se la presentemos al Señor, porque es Él el que obra. Amén. Oremos al Señor. Señor y Padre nuestro, delante de tu divina presencia, Señor, primeramente te damos las infinitas gracias, Padre. Te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tú estás a nuestro lado, Señor, en este momento, y que tú, Señor, estás escuchando, Señor, todas nuestras peticiones. Y que tú, Señor, estás escuchando también, Señor, las gracias que te damos, Padre, por todas tus bondades que tú has tenido con nosotros, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu palabra, primeramente, que nos has entregado en el día de hoy. Gracias, Señor, porque una vez más has llenado nuestro corazón, Señor. Así hemos aprendido una vez más de ti, Señor, porque es lo que tú quieres, Padre, que nosotros podamos aprender de ti y que podamos poner por obra lo que aprendemos de ti, Señor. Es por eso que a través de tu mensaje, de tu palabra, Señor, hoy hemos aprendido algo más, Señor, en nuestra vida. Señor, muy agradecido, Señor, porque tú nos has dado hasta este momento, Señor, el entendimiento y la sabiduría para poder expresar y explicarle, Señor, a nuestros hermanos que están en la sintonía, a nuestros hermanos, hermanas, vecinos y amigos, Señor. Gracias, Padre eterno, porque tú estás tanto con ellos como tú estás con nosotros también. Bendito Dios, gracias por todo, Señor. Pedimos, Padre, con mucha humildad, Señor, que que tú bendigas a los niños primeramente, que tú bendigas a los jóvenes, que tú bendigas, Señor, a los adultos, a los ancianos de esta población, Pedro del Río Sañarto, Señor, con sus alrededores y el Gran Concepción. Padre eterno, que les bendiga, les cuides, le guardes y le protejas de todo peligro y enfermedades que quisieran llegar, Señor, a sus cuerpos, bendito Dios. Protege también a cada uno de sus familiares, Señor. Padre eterno, gracias te damos, Señor, y gracias te damos porque sabemos también que tú estás en este instante, Señor, con todos los enfermos, con los enfermos que están en los hospitales, con los enfermos que están, Señor, en las cárceles, con los enfermos, Señor, que están en sus hogares, así como está nuestra hermana Erna Muñoz, Señor. Ella está enferma, Señor, en su cuerpo, en su ser, por una enfermedad, Padre eterno, que solamente tú la puedes aliviar. Pero tú eres grande y poderoso, Señor, y tú obras con quienes tú quieres obrar, Señor, y tú obras con quienes tienen fe, con quienes saben y creen que tú, Señor, les ayudarás y le aliviarás, Señor, su dolor de su cuerpo. Por eso te presentamos a nuestra hermana Erna Muñoz, porque ella sabe y confía, Señor, que tú, Padre eterno, le aliviarás de esa angustia, de esa aflicción y de ese dolor que tiene, Señor. Nuestro hermano Aladino Saavedra también, Señor, está enfermo, también está sufriendo en su carne, Señor. El Padre eterno tiene la certeza, tiene la seguridad, así como cada uno de nosotros, y tiene esa fe de que tú, Señor, le sanará. Bendito Dios, eso es conforme a la fe que él tenga y conforme, Señor, a tu voluntad. Bendito Padre, como también nuestro hermano Humberto Valenzuela, quien está hospitalizado, Señor. Él está, Señor, en el hospital. Ahí está en el lecho, Señor, del dolor también. Él está sufriendo, Señor. Él tiene un aguijón, Señor. Él tiene, Señor, una enfermedad en su carne, Padre eterno, que solamente tú le puedes aliviar si es tu voluntad, Señor. Te lo hacemos presente también a nuestro hermano Humberto Valenzuela, Señor. Y tú bendigas a toda su familia. Auméntale la fe, Señor. Dale siempre la esperanza. Y que siempre crean, Señor, que Dios está con cada uno de nosotros y con nuestro hermano también Humberto Valenzuela. Bendito Dios, porque tú, Señor, eres quien obrará con cada uno de nuestros hermanos, de acuerdo sea tu voluntad, Señor. También está, Señor, nuestra hermana Catalina Bustos, Señor. Ella ha sido operada, intervenida, Señor, quirúrgicamente por manos de hombre. Pero nosotros sabemos, Señor, que no son las manos del hombre quien han hecho la obra, sino que las tuyas, Señor. Bendito Dios, gracias te damos, Señor, por todo lo que tú has hecho con cada uno de nuestros hermanos. Nuestra hermana Sara Benimeli, Señor, también está enferma. También tiene un dolor, un aguijón en su cuerpo, en su carne, Señor. Sabemos, Padre eterno, que la carne se enferma, Señor, pero con tu ayuda, Señor, y los cuidados de ella, Padre celestial, sabemos que tú la obrarás, Señor, en ella. Y sabemos que cada uno de nuestros hermanos, nuestras hermanas, Erna Muñoz, Aladino Saavedra, Humberto Valenzuela, Sara Benimeli y Catalina Busto serán sanados en tu nombre, Señor. Porque tú, Padre Celestial, no quieres que ningún hijo tuyo sufra, Señor. Gracias, bendito Dios. Grande eres tú, Señor, en misericordia. Es por eso, bendito eterno, te hacemos presente a los enfermos, como también aquellos que están en los hogares en este instante, aquellos que están escuchándote, Señor, aquellos que escuchan la palabra tuya, aquellos, Señor, que están escuchando, Señor, y escucharon también tu mensaje que tú le entregaste a ellos que están enfermos en el lecho, Señor, en sus hogares. Bendito Dios, a todos ellos te los hago presente, como te hago presente a todos los habitantes de esta población, Pedro del Río Sañarto, a todos los habitantes, Señor, del Gran Concepción y del mundo entero, para tu protección divina, Señor. Lo hacemos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nuestro Salvador. Amén y amén. ¿Te acuerdas, hermano, si supieras, amigo querido, sana si estás enfermo. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios. Amén. El Señor bendiga a todas nuestras hermanas, vecinas y amigas que llevan por nombre Graciela, porque es su santoral en el día de hoy. Y también el Señor bendiga también a todos los que cumplieron añitos también en el día de hoy y están de aniversario de casamiento. Muchas, muchas bendiciones para todos ellos. Y también el Señor bendiga a Catalina Busto, Humberto Valenzuela, Aladino Saavedra y Erna Muñoz, quienes estuvimos, ¿no es cierto?, orando por ellos para que Dios obre conforme sea su voluntad y conforme sea la fe de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, en que Dios les va a sanar. Pronto viene Jesús a la tierra, pronto viene a su iglesia a buscar. Él vendrá a buscar sus escogidos para ir con ellos a reinar. Oh pecador, te ofrece a ti a Él. Es